No es un azar que haya elegido como tema de mi primer libro la figura de Ezequiel Martínez Estrada. El estupor con que asistíamos a las violentas transformaciones del país en momentos en que comenzábamos a pensar nos planteaba problemas que eran en cierto modo los que Martínez Estrada se había planteado a su manera. Una generación de intelectuales argentinos a la que pertenezco ha estado influenciada en sus comienzos por la obra de este autor incitante, suscitador de los temas claves de la realidad argentina contemporánea que tanto nos preocupaba. En verdad, la mayoría de nosotros carecía entonces de maestros, de una disciplina y de un auténtico método de conocimiento como para advertir que las ideas de Martínez Estrada no eran sino metáforas y exclamaciones. Por otra parte, ese ambiguo pensamiento de derecha, tan solo más sutil, ingenioso y sugestivo que el de la derecha tradicional, resultaba mucho más atractivo que el estrecho esquematismo de las izquierdas esclerotizadas. Fui uno de los primeros en alejarme de Martínez Estrada. No solo las iniciales lecturas de Hegel y de Marx me habían puesto en posesión de un método de conocimiento, sino que el gran cambio social que se operaba en el país, la irresistible presencia de las masas interviniendo por primera vez en la vida pública, me hacían comprender la posición ilusoria y abstracta de la pequeña burguesía intelectual. Martínez Estrada, una rebelión inútil. Tiene, pues, mucho de autocrítica, una disipación de las ilusiones que habían encantado mi adolescencia y que expresaban la clase a la que yo pertenezco. El libro fue escrito en 1958 a pedido de un organismo oficial de cultura. Uno de los cotidianos virajes de orientación política por los que pasa nuestro país hizo que no se permitiera su publicación hasta que finalmente fue editado en 1960. Con excepción de una generosa reseña de Bernardo Verbitsky, la crítica conservadora de derecha y de izquierda lo silenció sistemáticamente, conociendo en cambio una inusitada resonancia en el exterior. Subterráneamente el libro sirvió para esclarecer o para reflejar el incipiente pensamiento de algunos jóvenes lectores que en esos años comenzaban a hacer la crítica a la vez del liberalismo y de la izquierda tradicional. Hoy, el panorama intelectual del país es algo distinto. Una seria metodología sociológica ha desplazado en parte al intuitivismo de Martínez Estrada. Las convulsiones políticas y también sociales que ha soportado el país en los últimos 10 años han hecho surgir una nueva mentalidad en los lectores que han creado un nuevo público. Sin embargo, la polémica en torno a Martínez Estrada no ha perdido actualidad. Murena, responsable en parte del auge de Martínez Estrada, afirma en 1965 que mi actitud sociológica configura un retroceso frente a la de Martínez Estrada, porque aquel se había esforzado por superar maniqueísmos y buscar las raíces de los males argentinos, no en un grupo, sino en toda la comunidad. Martínez Estrada trata de diluir y dispersar la responsabilidad por la frustración del país, y eso, por supuesto, no favorece sino a su clase dirigente. Por otra parte, algún grupo neorromántico que surge siempre en los momentos de decadencia de una sociedad exalta a Martínez Estrada comparándolo con Nietzsche y también con Unamuno, esos ídolos permanentes de los neorrománticos, precisamente por su arbitrariedad y falta de coherencia, a la vez que acusan de intelectualismo frío y sin pasión a quienes intentan la desacralización y también la desmitologización de las letras. Una actitud de los últimos años de Martínez Estrada, por ejemplo, su adhesión a la Revolución Cubana, ha contribuido a la confusión, sobre todo en las filas de la izquierda, donde subsiste aún cierto tipo de crítica oportunista que acostumbra a alabar o denigrar la obra de un autor de acuerdo con la posición política momentánea de este. Algunos comentaristas consideran que la actitud final de Martínez Estrada constituye un rotundo desmentido a la tesis de mi libro. Pienso, por el contrario, que la adhesión de Martínez Estrada a la Revolución Cubana no borra toda su obra anterior, ni tampoco consigue que ésta deje con retroactividad de ser objetivamente reaccionaria, como considero que es Radiografía de la Pampa. Como hombre, Martínez Estrada puede haber adherido al marxismo, pero como escritor y como pensador, siguió hasta sus últimos días adicto al irracionalismo telúrico, al fatalismo de Spengler de los años 30. El marxismo al que Sartre considera el clima mental de nuestro tiempo ha sido completamente ajeno a Martínez Estrada. Y no es arbitrario, como también se ha pretendido, enjuiciarlo por desviarse del pensamiento de la izquierda, puesto que él mismo se consideraba un hombre de izquierda. Juan José Sebrelli. Fragmento del prólogo a la segunda edición del libro Martínez Estrada, Una rebelión inútil, septiembre de 1966.